Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal este día, este bello domingo? Domingo para quienes dicen, hoy no me levanto tan temprano, pues después de toda la semana, de las actividades y a veces los desvelos, las desmañanadas, bueno, pues a veces uno prefiere descansar un poco en domingo, pero bueno, te cuento que el mercadito ya está desde tempranísimo, súper temprano, desde las 6 de la mañana que ya están ahí descargando y haciendo por allí labor, ¿no? Poniendo sus puestos y todo, pues ya está, y a esta hora está hermoso, colorido, olorido, porque hay muchos olores también, ¿no? Saborido, muchos sabores, porque puedes venir pues a adquirir pues los productos, sobre todo que son de estas localidades, ¿no? De Ayutla y de los alrededores de Ayutla, ¿no? Y de la zona Mije, porque bueno, pues hay vegetales, frutas, legumbres, muchísimas cosas, comida que puedes encontrar aquí y que puedes venir a descansar también, ¿verdad? Porque puedes ir caminando muy despacio, viendo todo lo que hay, oliendo todo lo que hay, saboreando, tocando lo que hay ahí con todos estos productos, y verás que es muy fresco. Y que bueno, que ahorita como es época de lluvia, bueno, pues también abunda, hay en abundancia. Así que vente a dar una vueltecita, no importa que te vengas en pijama, vente en pijama, no importa que te vengas en chanclas, está bien, es domingo y bueno, pues uno descansa y sale de la rutina. Así que bueno, pues te invitamos a que te vengas aquí al mercadito. Y bueno, pues hoy aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, pues también con el programa, tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa infantil, juvenil, adultil, que procuramos hacerlo cada semana, cada domingo, para acompañarte en este, pues en este bello domingo, los bellos domingos, ¿verdad? De todo. Y pues compartirte algunas lecturas, algunas curiosidades, algunos juegos por allí para que pues también tú te recrees un poquito, ¿no? Disfrutes un poquito y bueno, a lo mejor alguna que otra cosa de las que compartimos por aquí te pueden interesar también. También si quieres puedes venir acá a la cabina, nosotros estamos en la planta alta del Palacio Municipal, ¿no? Aquí estamos y cualquier día, bueno, cualquier domingo puedes venirte entre 11 y 12 y media más o menos, para que pues si quieres estar aquí, darnos algún comunicado, decirnos algo, traernos alguna adivinanza, algún trabalenguas, alguna curiosidad que quieras, por aquí también eres bienvenida, eres bienvenido. Y bueno, pues también invitarlos, ¿verdad? La radio pues está también abierta para quien quiera por acá colaborar también. Este trabajo es voluntario totalmente. Todos estos 10 años que hemos estado participando aquí en la radio, saliendo al aire, ha sido un trabajo voluntario. Así que bueno, pues quien quiera, tenga muchas ganas y quiera aprender y compartir, bueno, pues aquí estamos. Y bueno, esperando a Mateo y a Daris, no sé si van a venir. Hoy no les dije que iba a haber programa, pero bueno, si no les dije, supongo que saben que sí va a haber, porque cuando no hay, les aviso. Bueno, pues vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio. Cualquier cosa, te dejo nuestro teléfono aquí en cabina 951-220-4077. Por si de pronto quieres mandarnos algún mensajito, quieres llamarnos y decirnos algo, estamos atentos aquí en el teléfono de la radio comunitaria con Ana. 951-220-4077. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tu programa, con esta canción que se llama El Reloj Cucú, ¿no? El reloj cucú, ya no sé si todavía existan, debe haber en las antigüedades alguno de estos relojes cucú, ¿no? Que son los relojes que marcando cierta hora, ¿no? No sé, la verdad es que no los conozco ahora sí que en vivo, pero no sé si cada cuarto de hora, cada media hora, cada hora, así como un poco como el reloj de la iglesia, ¿no? Que sale el cucú, sale un pájaro cucú del reloj para marcar cierto tiempo en el reloj. Es un mecanismo que se echa a andar y que en algún momento alguien inventó y que pues es muy bonito, ¿no? El pájaro, digo, el reloj cucú, el pájaro cucú que va saliendo del reloj. Digo, a mí nunca me tocó tener uno, ¿no? Creo que algunos los he visto algunos así en algunas tiendas como de antigüedades, pero a mí nunca me tocó tener uno. Y bueno, más bien me tocaron los digitales ahora, ¿no? Pero bueno, te voy a dejar con esta canción que se llama El reloj cucú, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. Vivo dentro del reloj, yo soy el pájaro cucú, en el cuarto de un niñito tan travieso como tú. Esta noche entró a la pieza un ratoncito y le voy a preguntar qué es lo que viene a buscar. Me contaron que este niño que aquí duerme también ha perdido un dientecito y lo vengo a recoger. Buscaré bajo la almohada y por él le pagaré tres monedas y un billete de papel. Cuéntame, mi ratoncito, para yo poder contar. Cuéntame de dónde vienes, cuéntame a dónde vas. Cuéntame qué es lo que haces con los dientes de los niños que en la noche oscura vienes a buscar. Los llevo a mi reina, su ratona majestad, que los usa como perlas en un enorme collar. Tiene tantas, tantas vueltas que se pierden. Cosas. Bueno, pues le damos la bienvenida aquí a Mateo. Hola. Hola, buenos días. Va llegando en este domingo, ¿no? Es que hay que descansar domingo, sí. ¿No? Sí, un poquito, aunque sea un poquito. Para el lunes de clases. ¿A qué hora te levantas el entre semana? A las 6:30 o si no 7. Para prepararte, ¿a qué hora entran? A las 8:30. 8:30, ah, bueno, sí, para que te dé tiempo de prepararte, de despertarte, de que se te despeguen tus ojos, ¿no? De desayunar algo e ir listo a la escuela a aprender. Bueno, pues, Matt, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, la curiosidad que te quiero comentar ahora es acerca del eructo. ¿Sabes lo que son los eructos? Tal vez es cuando estás lleno y eructas. Ajá, y eructas, ese sonido que uno hace y que dicen que es, pues, es desagradable, es de mala educación, ¿verdad? Esto viene en este libro de Escuchaste Eso, son los sonidos de tu cuerpo, es un texto de Sun Yae Sin. Y bueno, pues sí, nos habla de justamente este, de todos los sonidos que nuestro cuerpo produce, y uno de esos sonidos son los eructos. Y pues nos pregunta, ¿te ha pasado que después de comer con prisa, porque ya quieres ir a jugar, se te sale un sapo o eructo de la boca? Y bueno, nos dice que si comes o bebes muy rápido, el aire que tragas al masticar o al beber tiene que salir y sale por tu boca y suena como el crack de una rana o de un sapo. Es por eso que eructamos, porque es aire que tragamos cuando comemos, sobre todo cuando comemos muy rápido, bebemos muy rápido, porque tenemos prisa y entonces tiene que salir el eructo, ¿no? O cuando uno toma también, por ejemplo, una bebida gaseosa, sí, ¿no? Que pues es gas, es aire, y entonces tiene que salir a fuerza, ¿no? Y uno puede decir... unas cosas grandes, grandes, grandes y muy ruidosas. Bueno, pues esos son los eructos. Seguramente te ha pasado, seguramente alguien le ha pasado. Y no te preocupes cuando... Nos ha pasado. A todos, a todas y a todes nos ha pasado. Y lo que te digo, no te preocupes porque tu cuerpo necesita sacar ese aire que entra, porque si no es doloroso cuando está allí, es molesto, incómodo, ¿no? Y tiene que salir de alguna manera. Pienso, fíjate, también cuando uno tiene, se le llama indigestión, que sientes como que no estás digiriendo bien y está atorada la comida, y entonces lo que hace uno es, puede tomar bicarbonato de sodio. Cuando tomas el bicarbonato, inmediatamente se genera algún gas por ahí, alguna reacción que... haces un eructo enorme, horrible, porque a veces tiene unos sabores horribles y olores horribles, pero después de eso, ¿no? Tu estómago descansa un poco y empieza a digerir. Bueno, pues esas son las cosas que nos pasan a los humanos, ni modo, así nos hicieron. Y a todos, y ni modo, nos pasan, son de alguna manera natural, así que no te espantes, no te preocupes. Pues suelen ser para muchos desagradables, ¿no? O sea, porque, bueno, pues imagínate, estás en una plática y de pronto eructas. Pues es un poco, para la gente es un poco desagradable, pero bueno, lo que puedes pensar es que, bueno, por lo menos tu cuerpo descansa, está bien, y bueno, uno puede agacharse un poco o salirse del lugar donde está para hacer el eructo si a los demás les molesta, ¿no? Eso pues, ahora te compartimos este otro ruido que hace tu cuerpo, que son los eructos. ¿Qué tal más la escuela? El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. Él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere. El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. Él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere. ¡Qué apestoso! Esa música del sapo está muy fácil, ¿no? ¿Vamos a cantar usando solo una vocal? Entonces vamos a comenzar por la A. Al zapa nasalaba al ba, nasalaba parcana cara. Al papa a la lacana y nasalaba al pa parcana cara. ¡Capastaza! Ahora usando la E y luego las demás. El sepe ne se leve el pe, ne se leve porque ne quiere. El bebe el lele que ne se leve el pe porque ne quiere. ¡Qué pestece! Y sipi ni silibi pi, ni silibi pirki ni ki. Solo por porco no coro, ol bobo ol lolo, con no solo por pop por cono coro, copostoso. Ul sapo no solo ol bu, no solo por porco no coro, ol bobo ol lolo, con no solo por pop por cono coro, copostoso. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. El sol. El abuelo sol está cansado ya de tanto caminar. Por las montañas de mi pueblo, nunca descansa. Por las mañanas yo lo he visto pasar llevando entre sus manos el fuego de la vida. Las travesuras de Osauri. lo que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Ándale, ahora sí. ¿Qué se te ocurre que está haciendo, Matt? Tal vez que está viendo un video de qué hacen en otros países, sus culturas. Porque sonaba como una danza, música. O estaba ensayando, está tratando de tocar la flauta, o no sé. Ah, sí, yo también pensé en eso, que estaba tratando de tocar la flauta, o acompañando, o danzando, o queriendo aprender otra cosa, o mandándole un video a alguien, algo, pero sí, tiene que ver con una música, ¿no? Una música con instrumentos, pues, instrumentos originales, instrumentos, flauta, tambor, ¿no? Que están allí. Ya veremos ese Osauri y sus travesuras, qué es lo que está haciendo. Bien, mientras tanto, te vamos a dejar con esa canción que se llama El Profesor Zipper y la Fabulosa Guitarra Eléctrica. Profesor Zipper, genial inventor, a Ricky Coyote, estrella del rock, le ha dado una cuerda de mágica nota, que causa desmayos cuando Ricky toca. Ricky son la única nube que viaja en avión. Una cuerda mágica para nube líquida. Una cuerda mágica para nube líquida. Pero Remayerus, el gran contrincante de Zipper, planea algo espeluznante, mordiendo con furia sabos de gallina. Coyote, el blanco perfecto de sus mortadelas y maxi magnetos, con el guitarrista fuera de combate, nadie por el grupo dará un cacahuate. Una cuerda mágica para nube líquida. Una cuerda mágica para nube líquida. Salvarlo podía hallar otra cuerda en solo 10 días. Fue Pablo Coyote siguiendo su plan en busca de Zipper. Hoy también a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán. Halló al inventor, conoció una chava, primero bien fresa y luego alivianada. La lección del bosque de brócoli supo, estrenando cuerda volvió con el grupo. We'll be right back. cosa segura. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. La verdad es que hoy no se me ocurrió cómo formar un trabalengua y solo puse eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, pero creo que la misma palabra ya es un trabalenguas. Eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo. Ya no está nuevo. Eructo, eructo, eructo, eructo, eructo. Es un poco complicado, ¿no? A ver, Ma, tú podrías decir. Eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo. Es que ya al hacerlo muchas veces ya como que se va trabando un poco los músculos de la boca. Eructo, eructo, eructo, eructo, eructo, eructo. Es que, fíjate. Lo que sucede es que las dos letras, las dos vocales que tiene, una es abierta y otra es cerrada, por eso está complicado, ¿no? Una tienes que hacer una articulación para abrir la E y la otra tienes que hacer una articulación para cerrar la O, eructo, eructo. Entonces tu boca está trabajando muchísimo. Bueno, ahí está este trabalenguas, la misma palabra es un trabalenguas, eructo. Y vámonos con nuestra sección de palabrerío. Aquí tengo... ¡Oh! Tengo. Y, ay, no. Oh, y qué complicado, dice Matt. A ver, Matt, ¿tú comienzas? Sí. Ok. Pues básicamente es un animal. Ajá. Es, en todos los cuentos o películas es el malo. Ah. Sí puede comer humanos. Ajá. Caza. No sé si es como las películas de color gris. Ajá. Tiene cola. Uh-huh. Tiene colmillos. Órale. Vive en la nieve. No sé si viven en la nieve o son especial o existen de ese tipo, pero especialmente para la nieve. Yo creo que sí viven en la nieve. Uh-huh. Y en Rusia en la nieve hay. Ajá. De esos animales, sí son grandes, no son bichitos. Ah. Son más grandes que los perros. ¿Más grandes que los qué? Perros. ¿Más grandes que los perros? ¿Sonó la campanita ya? Ah, es que no se escucha. ¿Se te ocurre algo, Cayo? Ah, lobo, sí. Pero fíjate que también hay otros tipos de lobos que viven como en bosques también, ¿no? O sea, y andan en manada. Sí, sí es cierto, andan en manada. Y bueno, y viven... O sea, conviven como en varios lugares, son diferentes, unos son más chicos, otros son más grandes, pero sí es cierto, pueden comer humanos de cuando tienen hambre y atacan en manada, porque además atacan en manada, ¿no? Regularmente no atacan solos. Bueno, pues gracias, voy yo, sale. Este está difícil. Es algo que puedes dejar como impregnado. Podría ser cuando pasas por algunos pisos que son muy aguados y puedes dejar impregnado al pasar. También los tenemos en, eso va a ser más fácil, en los pies, en las manos, ¿no? Y también se dice que cuando alguien hace algo... alguna acción o algún aprendizajes, enseñanzas, y se va y la gente se queda con eso, se dice que deja eso también. O sea, son muchas maneras de ponerlo. Cuando se pone cemento regularmente, está el cemento fresco, y ya cuando se seca, vemos que pasó alguien allí. Se quedó eso allí. Y regularmente son los perros los que pasaron por allí. Así que, ¿qué es? Los perros. No, lo, las huellas. Las huellas, sí. Los perros. Los perros. Sí, los perros. Yo no sé por qué a los perros les gusta pasar por... No, bueno, no sé si les gusta, pero... En la nueva carretera que construyeron ahí abajo ya hasta hay huellas. Sí. Allá en el... Ya estrenaron la carretera igual con heces. Ellos, ah, eso sí, eso siempre. Cuando, fíjate, cuando pusieron el piso del baño allá en el proyecto, ¿no has visto que tiene huellas de perro? Ah, porque se metieron y a fuerza los pusieron. Entonces yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué se les ocurre si nunca sabían, nunca se metían? O mejor hay que encerrarlos ahí para que y pongan cemento para que haya huellitas de perro. Ah, pues ya solo sí. Los pintan. Ah, sí, es cierto. La cosa es que ahí como se hace, se hunde, ¿no? Cuando se echa agua se quedan como pequeños charquitos. Pero bueno, eso sucede con los perros. Vamos a dejar con esta canción que se llama La Araña Estela. Ah, muy bien. Lobo. Me llevo este. Mira. La araña Estela, la la, tejía una tela, la la, en la vela, la la, de una carabela, la la. El viento sopló, lo lo lo, la vela infló, lo lo lo, y la tela, la la, la tela se voló, lo lo. Estela, no. La araña Estela, la la, no deja que le duela, la la, y con cautela, la la, comienza otra tela, la la. La araña Estela, la la la, tejía una tela, la la la, tela la la la la, de una carabela, la la la la. El viento sopló, lo lo lo lo, la vela infló, lo lo lo lo, y la tela, la la la, la tela se voló, lo lo lo. Estela, no. La araña Estela, la la la la, no deja que le duela, la la la la, y con cautela, la la la la, comienza otra tela, la la. Comienza otra tela. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues como hoy no nos acompañó Daris, seguramente pues tuvo algunas cosas que hacer. Te voy a compartir yo de este libro que se llama Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, y está escrito por Rachel Ignatovsky. Te voy a hablar de Elizabeth Blackwell, doctora. A Elizabeth Blackwell no le interesaba la medicina hasta que una amiga suya murió. Probablemente de cáncer de útero. Su amiga dijo que quizá habría experimentado menos dolor y sufrimiento si lo hubiera atendido una doctora. Esto colocó a Elizabeth sobre la senda que la llevaría a convertirse en la primera médico de Estados Unidos. Elizabeth nació en 1821 en una familia de abolicionistas, en la que valoraban la justicia y la igualdad. Cuando trabajaba como maestra, recibió orientación de doctores que eran sus amigos y leyó libros de bibliotecas especializadas en medicina. Aunque muchos creyeron que era imposible, la aceptaron en la Facultad de Medicina de Ginebra. La escuela de medicina es difícil para cualquier alumno, pero Elizabeth enfrentó algunos retos adicionales. Tenía que sentarse lejos de sus compañeros, que con frecuencia la recibían con hostilidad, y a sus maestros les avergonzaba su presencia durante las clases de anatomía. Cuando le pidieron que abandonara una conferencia sobre la reproducción para proteger su delicada sensibilidad, logró convencerlos de quedarse. Durante el verano, trabajó en un hospital de Filadelfia y observó que las condiciones hospitalarias ayudaban a propagar las enfermedades infecciosas. Esta experiencia inspiró su tesis, que explicaba cómo una buena higiene podría prevenir el contagio del tifus. En 1849 se graduó de la Escuela de Medicina de Ginebra como la primera de su clase. La hermana de Elizabeth, Emily, también se volvió doctora. Ellas dos y la doctora Marie Sexqua abrieron en 1857 el hospital para mujeres y niños indigentes. Allí los pobres podían obtener tratamientos y las doctoras y las enfermeras podían aprender. En el siglo XIX se sabía poco sobre las enfermedades contagiosas y no era obligatorio que los doctores se lavaran las manos como hoy. Era muy común que los doctores trataran a alguien con gripa y enseguida atendieran un parto sin siquiera limpiarse. Esto provocó la propagación de enfermedades como el tifus. Elizabeth se dio cuenta de que es preferible prevenir que curar, y en sus conferencias abogó por tener mejores estándares de higiene en los hospitales y en los hogares. Luego fundó la Escuela de Medicina para Mujeres del Hospital de Nueva York en 1868 y la Escuela de Medicina para Mujeres de Londres alrededor de 1874. Inspiró a las mujeres y permitió que muchas de ellas se convirtieran en doctoras. Los famosos también fueron niños. Bueno, pues como ves, estas historias siempre pues nos hablan de los grandes logros, méritos y también los obstáculos que libraron muchas de las mujeres de la historia, muchas de las mujeres que han abierto brecha, como esta mujer Elizabeth Blackwell, ¿no?, que fue la primera doctora de Estados Unidos. Y bueno, como al principio era complicado y como hasta a los doctores les daba vergüenza que ella estuviera en las clases de anatomía, ¿no?, en las clases donde los cuerpos humanos los tienen allí, los tienen desnudos los cuerpos, ¿no? Y a ellos les daba vergüenza esto, ¿no? Y bueno, pues cuando uno está estudiando medicina, ahora digo desde ese momento, pero ahora pues muy bien, pues todo mundo está allí y no hay problema, tienen que aprender. Los médicos, las médicas tienen que aprender todo lo que puedan sobre los cuerpos humanos. Y bueno, pues aquí tengo algunas notas que dice que ella escribió muchos libros y artículos sobre la pubertad, la crianza y la planificación familiar, y que en 1844, cuando curaba a un bebé con un ojo infectado de gonorrea, Elizabeth se contagió y perdió la vista de uno de sus ojos. Son también cosas que le suceden a veces a los doctores, ¿no? En esas épocas donde también no había métodos de higiene, ¿no? Ahora son muy estrictos en eso, se tienen que lavar las manos, se tienen que desinfectar, se tienen que usar guantes, cubrebocas. Mucho más, ¿no? O sea, De la cabeza, ¿cómo se llama? Ahí sí es muy delicado. Sí, muy delicado cuando abren la cabeza de alguien, ¿no? No puede haber nada que pueda infectar esas heridas. Entonces los médicos tienen que usar gorro, cubrebocas, prácticamente nada más están sus ojos descubiertos, ¿no? Y a veces con lentes también protectores, guantes, todo. Y todo en las salas de operaciones está totalmente desinfectado, ¿no? No puede haber ni un germen, porque como dices, puede ser muy peligroso, ¿no? Y bueno, pues también la pandemia nos enseñó un poco eso, ¿no? O sea, los médicos tenían que tener cubrebocas a fuerza porque tanta gente que llegó allí a curarse que podían ellos contagiarse, algunos se contagiaron y bueno, pues los perdimos desafortunadamente, ¿no? Por estas situaciones, pero bueno, pues son cosas que también nos enseñan, de las cuales aprendemos y que bueno, pues gracias a muchos médicos, muchas médicas, pues también hemos salido adelante y hemos conocido más sobre los cuerpos humanos, ¿no? O sea, de dónde, cómo vienen las enfermedades, dónde se generan, cómo estamos hechos, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto, pasa alcohol con nuestros órganos, cómo podemos hacer, acudir? Y bueno, pues también a partir de eso, pues muchas investigaciones sobre curas, ¿no? Curas de todo tipo, curas alópatas, homeópatas, alternativas, ¿no? De energéticas, y bueno, pues se ha hecho a partir del conocimiento del cuerpo humano. Bueno, pues allí esta compartencia de esta historia de esta mujer, Elizabeth. La pulga de mi perro se llama Sinforosa. Es una pulga gorda, bonita y golosa. Me pica a mí, te pica a ti y pica a mi perrito en la nariz. La pulga Sinforosa se fue con otro perro. Nosotros la buscamos por valles y por cerros. La busco aquí, la busco allí y busco en la quebrada del ají. Ayer por la mañana volvió con el lechero y se subió de un salto a la cola de mi perro. Me pica a mí, te pica a ti y pica a todo el mundo en la nariz. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Que te vamos a compartir el día de hoy. Este sábado se estrenó allá en el centro de Xalayuc, que se llama La Montaña Rusa. Ah, sí. ¿Cómo era el juego, Mar? Era de una bola. Ajá. Que parecía manzana. Ah, parecía manzana. Solo que era como una canicota. Ajá. Oye, ¿qué rangos de edad crees? ¿Qué edad crees que puedan jugar ese juego? Desde un año. ¿Desde un año tal vez? Tal vez, a lo mejor agarrarían la pelota y se la llevarían. Pero los preescolares sí. Tal vez 3 años. De 3 años también hasta 1999. Ajá, sí. Es un juego de destreza, de fuerza, de estrategia, de tolerancia a la frustración, de visión, ¿no? Es un juego, te vamos a describir ahorita cómo se juega. No digan siempre no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y bueno, este juego, ¿cómo se juega, Matt? Este juego es que hay una pelota que parece manzana. Y es como una base. Ajá. Con dos líneas, así como las vías de un tren. Ajá. O sea, que sin esas cosas, esas líneas que no sé cómo se llaman. Sin las vías. Y entonces tiene como una montañita y tienes que tirar la pelota y que se quede ahí en la montañita, uh-huh. Como que se quede allí y que uh-huh. no te regrese, uh-huh. que no se regrese y se tiene que quedar abajo en la montaña. Ajá, esta base tiene dos maderas, una a cada lado, de modo que en el centro hacen un caminito, uh-huh. ¿no? Un caminito donde va a ir la bola justamente, esta bola es una bola grande, pesada, es una bola de billar, de hecho. Con esas bolas se juega al billar, son muy grandes. Y entonces, como dice Matt, lo empujas, tienes que empujarlo y tienes que saber cuánta fuerza tienes que imprimirle a la pelota, porque como dice Matt, el objetivo es que la pelota se quede y no regrese a ti. Y no regrese, pero justo tiene esta parte, ¿no? Tú la botas, pasa esa montañita, pero tiene un como una reversa, como los que hacen con la patineta. Sí. ¿Scrawl se llama? No, Skateball. Bueno, en que tienen unas curvas, ¿no? O sea, se avientan y hay unas curvas como olas, que es lo que los hace regresar, ¿no? Pues esta montaña rusa también tiene al final una curva, como una olita, que hace regresar la pelota. Entonces, si tú le imprimiste mucha fuerza, se regresa y no se queda. Y si le imprimes poquita fuerza, ni siquiera va a cruzar la montaña. Ni siquiera, así que hay que tener, por eso te digo, estrategia. ¿Cuántas veces lo intentaste, Matt, para que Uy, un montón. Para que se quedara la bola. Como 5 veces. ¿Y qué pensabas? ¿Qué te hacía sentir? ¿Qué? Nada. ¿Nada? O sea, ¿qué decías? Ahora tengo que imprimir menos fuerza. Ahora y otra vez ni cruzaba la montaña. Ahora, más fuerza. Y no, y se regresaba hasta que al final hasta que al final, ¿no? O sea, después de varios intentos. Y midiendo, como dices, midiendo, a ver si ya le puse esta fuerza, no, tantita menos, bueno, tantita más, tantita menos. Y ahí midiendo matemáticamente, ¿no? Ibas midiendo para que la pelota se quedara. Y bueno, pues, es un juego, la verdad, que también, como te digo, juega con nuestra tolerancia a la frustración, porque pues eso, de pronto puedes pasarte mucho tiempo y no entender justo esto que decía Matt, ¿no? Si más fuerza o menos fuerza, y no lo entiendes y sigues aplicando la misma fuerza y nunca lo vas a lograr. Así que bueno, es un juego también de paciencia, ¿no? Ahí está la montaña rusa, está allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Es un juego grande, ¿no? Es largo y ese caminito es largo, pero bueno, puedes ir a jugarlo e ir a invitar a alguien para que puedan pasarse un rato allí divertido. Te dejamos con esta canción que se llama Tambor tu canto. Mira, me pinté todo. Con el colorante, no sé qué era. Ah, sí, tiene colorante. Es que no lo, como que... Jugar, es que tiraron el colorante en la mesa. Tambor, tambor, ahí viene con tu canto. Tambor, tambor, alegra el corazón. Girar, girar, un círculo de paz, arriba y abajo, saludo con las manos. Al derecho o al revés, saludo con los pies. Tambor, tambor, ahí vienes con tu canto. Tambor, tambor, alegra el corazón. Girar, girar, un círculo de paz. Arriba y abajo, saludo con las manos. Al derecho o al revés, saludo con los pies. Tambor, tambor, ahí vienes con tu canto. Tambor, tambor, ahí vienes con tu canto. Tambor, tambor, alegra el corazón. Tambor, tambor, alegra el corazón. Girar, girar, un círculo de paz. Girar, girar, un círculo con las manos. Arriba y abajo, saludo con las manos. Al derecho o al revés, saludo con los pies. Al derecho y al revés, saludo con los pies. El cuento de hoy es pues hoy me toca seguir leyendo el de 20.000 leguas de viaje submarino con Miki y sus amigos de Tea Orsi. Mousenax escuchó ruidos provenientes del agua, así que se acercó para ver lo que se escondía entre las olas oscuras. Él levantó su linterna y pudo observar una enorme aleta dorsal emergiendo a un lado del barco. ¿Qué clase de criatura marina podría tener aquella aleta tan extraña? No parecía la aleta de un tiburón ni la de una orca. ¡Apresúrate, Land! Arroja esas redes que el monstruo nos ataque antes de que el monstruo nos ataque, le gritó Peter Good a Goofy. Espera, solo está nadando. No deberíamos arriesgarnos a asustarla si no está haciendo nada malo, dijo Mousenax, temiendo por la seguridad de la criatura. En ese momento, una enorme ola golpeó al profesor, a Donnell y a Goofy. De pronto, algo golpeó el casco e hizo que el barco se sacudiera. ¡Ayuda! Gritó Donnell, pero ya era demasiado tarde. El barco ya estaba a punto de volcarse. ¡Sujétense! Gritó Mousenax. Un segundo después, una gigantesca ola empujó por la borda a Goofy, al profesor y a su asistente, lanzándolos al mar. Peter Good observó todo, pero no movió ni un dedo para ayudarlos. Mousenax, Donnell y Goofy trataron de salir nadando, pero la corriente era demasiado poderosa. ¡Ah! No quiero convertirme en la cena de este monstruo, exclamó Donnell. El profesor no estaba seguro de que la criatura fuera peligrosa, pero aún así tenía miedo. Entonces, algo increíble sucedió. Tres extraños tentáculos los sujetaron y los sacaron del agua. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Vamos a continuar el próximo domingo, pero a ver, ¿qué se te ocurre que está sucediendo? Porque, bueno, pues había una aleta como de tiburón, pero unos tentáculos. ¿Qué será? Y bueno, pues nuestros personajes aquí están, no sé si en peligro, ¿no? Porque los tomó, los tentáculos agarraron a uno de ellos, ¿no? No, a los tres. A los tres. Ah, entonces no sabemos si estarán en peligro o no, si es enemigo o si es amigo esta cosa que... ¿Quién sabe qué será? Porque tiene tentáculos y tiene aletas. ¿Qué se te ocurre que puede ser? Bueno, pues el próximo domingo continuaremos para saber qué es lo que sucede en esta historia de esta adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino, adaptación de la novela de Julio Verne, que tiene del mismo nombre, ¿no? Ok. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que la fuente, los perros, los charcos, splash, splash, splash, semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi. Farola, farola, mosquito, mosquito, estatua, estatua, bufanda, bufanda, teléfono, teléfono, el grillo, el grillo. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. A ver, es que estábamos aquí jugando un juego de, y ya nos entretuvimos. Bueno, el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: Dios aprieta pero no ahorca. ¿Qué se te ocurre, Matt? No, Dios aprieta pero no ahorca. Bueno, pues significa que a pesar de todos los problemas de la vida, al final siempre hay una solución, ¿no? Y bueno, pues a veces, sobre todo cuando estamos tan abrumados, no alcanzamos a ver esa luz, ¿no? Esa respuesta, pero siempre hay una solución. Así que bueno, pues ahí puedes aplicar este refrán cuando veas a alguien así o cuando tú te sientas ahí, pensar en eso, ¿no? Que siempre va a haber una solución. Y algo que acabo de aprender es que también es bueno decirse, ¿no? Todo pasa y esto también pasará, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Hay siempre una solución. Todo pasa y esto también se pasará. Esto es lo que significa este refrán de Dios aprieta, pero no ahorca. La adivinanza del día de hoy dice: Blanca es desde pequeña, la adornan con verdes lazos, lloro con ella de ver que la hacen pedazos. Blanca es desde pequeña, la adornan con verdes lazos, lloro con ella al ver que la hacen pedazos. ¿Qué será? ¿Se te ocurre algo? Sauce llorón, sauce llorón. Soy un sauce llorón, llorón, pelo verde y chascón, con, con. Vivo en la orilla de un río tranquilo que va. Invita a los niños que corren. sueños un mundo feliz. Sauce llorón, sauce llorón. Soy un sauce llorón. Pelo verde chascón, con. Vivo en la orilla de un río tranquilo que baña mis pies. Tengo muchos recuerdos de cantos y rondas que han hecho aquí. Dormitando he cuidado sus juegos de reyes, de coronas verdes, su mundo feliz. Sauce llorón, sauce llorón, sauce llorón, sauce llorón. Bueno, del libro Sol de los Amigos de María Baranda, te comparto este otro poemita que nos tiene, que dice, llama De lo que Pájaro quiso saber. ¿Qué es el invierno, perro? Preguntó Pájaro. Y Perro dijo, es como un canto frío de la luna por fuera de tus alas. ¿Voy yo? Las raíces van al centro de la tierra. Bueno, pues para invitarte a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, ¿no? Donde vas a encontrar un chorro y dos montones de libros, pero muchísimos, muchísimos. De los que tenemos aquí, están allá en el Centro Xelayuc, pero vas a encontrar otros títulos, otras cosas muy gratas, ¿no? Libros de tela, libros de hule, libros libros que pop-up, donde salen las imágenes, libros que tienen también puzzle, es decir, rompecabezas por dentro, muchas cosas que vas a encontrar ahí, libros con muchos colores, libros con pocas letras, libros con muchas letras. Vas a ver que alguno te va a gustar, ¿eh? Sí. ¿Qué libro estás leyendo ahorita, Matt? No, ahorita estoy leyendo El niño come libros. Ándale. ¿Y de qué se trata ese libro? De que un niño una vez arrancó una hoja y se lo metió a la boca. Y le gustó, y entonces agarró luego otra media hoja, luego una hoja, luego dos hojas, luego un libro entero, y ya se acostumbró a comer libros. Pero ¿con eso aprendía o nada más se los comía por comer? Igual aprendía. Ah, bueno. Y rapidísimo contestaba, pero se le, como ya no hacía digestión y todo se le revolvía en la cabeza. Buenísimo. Además, que preguntaban 6 + 2 = 3. Ándale. Además, qué idea tan loca, ¿no? De comerse el libro. A veces uno cree que por osmosis, que se llama que pasa de una membrana como a otra, vas a poder aprender. Entonces yo me acuerdo que algunos tenían la idea que poniendo el libro y acostándote sobre él se te iban a pasar todas las ideas del libro, pero no, eso no, nunca sucede. La verdad es que hay que hacer un esfuerzo por leerlo. Pero bueno, es un poco esta idea del niño come libros, ¿no? Que se come las hojas y ¡ay! Es que Mateo está abriendo su ojo y se veía solo blanco. Esta idea de que se come las hojas y con eso aprende, no creo que suceda así, pero bueno, es una buena historia y la verdad es que está muy bueno ese libro para que lo leas, que además tiene en la pasta una mordida, ¿no? Sí. Tiene una mordida de que, bueno, pues el niño come libros, seguramente ya le dio una mordida a esa pasta. Así que bueno, pues acércate a la biblioteca del Centro Xelayuc, allá te vamos a estar esperando. Y también queremos mandar saludos, felicitaciones a mi papá, a mis papás. Que trabaja mucho, y a Ismael, que ya mero es su cumpleaños, el sábado. Ya mero es su cumpleaños de Mel, así que felicidades, Mel, porque tu cumpleaños es antes de el próximo domingo, ¿no? Muchas felicidades, te vamos a mandar un abrazote, una despeina de cabellos, Un lengüetazo. Y también por ahí a los gemelos, que creo que los gemelos Emiliano y Matías también cumplen años en estos días, me parece. Así que también de los que yo recuerdo, ¿verdad? Pero para todas y todos aquellos que cumplen años el día de hoy, mañana, pasado. Ay, a mi prima Keira, que cumple antes de... No, después de Ismael, el 15 de septiembre. ¡Ándale! Un grito, su mamá dio un grito el día que nació. Pero no el grito Viva México, sino el grito cuando nació. Sí, más bien ella dio un grito, ¿no? Bueno, pues a todas un y todos ellos. Grito de dolor. Sí, o un grito de felicidad. Ahí está. Felicidades, los vamos a dejar con estas mañanitas. ¿Quién va? Pero mi prima es del 15. ¿Tu prima es del 15? ¿Sigue aquí ella o está estudiando? Fuera. ¿Quién va? Son las mañanitas que cantaba el rey David a los niños más traviesos, se las que yo cantamos no había pensado eso hace rato. Aquí ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí, no más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Pues sí, creo que Osauri quiere aprender a danzar este tipo de danzas y sacó unos cascabeles, una flauta, un tambor, está ahí escuchando, viendo un video, como decía Matt, ¿no? Y tratando de aprender Osauri, pero los instrumentos se piden, sí, se piden porque no puedes tomarlos así sin permiso. ¿Vos quieres aprender? Ok, vamos a ver. Yo no sé esas danzas, pero si me enseñas cómo, puede ser que, que aprendamos, ¿no? Híjole, va a ser bien difícil. Y después guardamos todo. ¿Te parece? Sal. Bueno, pues llegamos también a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Queremos agradecer a Matt. Por de nada. Por su participación, sus comentarios, su lectura, este cuento que nos está compartiendo también, ¿no? Y sus experiencias también que nos comparte. Y muchísimas gracias a sus papás, papá, mamá, por acompañarlo, por pues apoyarlo, ¿verdad? En sus proyectos, porque bueno, pues eso también nos seguriza y nos va abriendo caminos en la vida. Gracias a Cayo, que está allá en los controles técnicos también, ¿no? Siempre apoyando allí, porque, bueno, no es fácil, no es sencillo estar en ambas partes. Y él, entonces, está en esta parte. Pues muchísimas gracias. Un saludo a Daris. No sabemos por dónde ande, pero saludos a Daris. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estaremos, ya comenzamos con los talleres de Centro Social Ayuc, ya están allá los niños. Pues este sábado, a pesar de la lluvia, llegaron y a pesar de la lluvia, pues jugamos mucho, ¿no? Nos divertimos, hicieron burbujas, ¿no? Para hacer parte de la plástica que se hace. Bueno, pues lo hicieron, esta vez hicieron pintura con burbujas, estuvo muy, muy chido. Pues ahí la pasamos, a pesar de la lluvia, pues muy contentos, jugando todo el tiempo, aprendiendo. Así que bueno, pues muchísimas gracias, nos estaremos escuchando próximamente, ya también vienen las 10 últimas funciones de la obra Que las hay, ¿no? Ya estamos por terminar el periodo, la gira y bueno, pues ojalá nos podamos encontrar en tu comunidad. Nos escuchamos el próximo domingo en tu programa La Boca del Dinosaurio. Ah, pero se me olvidó decir la respuesta de la adivinanza, ¿no? Que dice Blanca es desde pequeña, la adornan con verdes lazos. Lloro con ella al ver que la hacen pedazos. Es la cebolla. Tenía que ver, por eso que te dije, con el árbol, sí, algo de planta, vegetal, ser vivo por allí. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo. Muchísimas gracias. De todas formas, sí lloras porque por su... Es que no sé qué trae la cebolla que te hace llorar. De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes